Como muchas cosas en la crianza de los hijos, usar o no chupete es una lección de los padres que tiene que ser respetada. Mi pareja y yo optamos por no darle chupete a nuestros hijos. Hoy te explico por qué. Camino a Sensei, el podcast. Soy Miguel del Olmo y ayudo a mamás con hijos e hijas en edad preescolar en el camino de la crianza. A conocerse mejor a sí mismas, a entender mejor a los demás y a moverse con mayor fluidez para que disfruten más plenamente de su cuerpo, de su familia y de la vida. Este tema me da la sensación que pocas personas se lo plantean. Incluso dentro del entorno de crianza con apego hay muchos padres que lo usan. Por eso aquí hablo desde mi experiencia como padre. Nosotros optamos por no dar chupete ni a Alan ni a Chloe. Nuestra principal motivación fue por permitir una lactancia más orgánica. No podemos olvidar que el chupete es un sustituto de la teta y al darlo podemos distorsionar la necesidad de mamar de nuestro bebé. Cuando uno opta por dar el pecho a demanda, lo hace cada vez que el bebé lo pide. Cada vez que el bebé está con el pezón en la boca es una oportunidad para estimular el pecho y que la madre produzca más cantidad de leche. En otras ocasiones, aún con el pezón en la boca, el bebé ya no está mamando. Solo es un consuelo, un hilo de contacto con su madre. Hasta cierto momento de su crecimiento, la boca es el puente entre el mundo y nuestro bebé, y es por esto que se llevan toda la boca. Es una forma de conocer lo que les rodea. El chupete es algo tan asumido en nuestra sociedad que la gente lo incluye con normalidad en los regalos a los recientes papás. A las pocas semanas de nacer Alan, vinieron unos amigos a vernos a casa. Ya habíamos retrasado la visita una semana. Al abrir uno de los regalos, nos encontramos con unos chupetes con el nombre de Alan serigrafiado. Nos supo fatal. Imagínate la cara de nuestros amigos cuando les dijimos que no le dábamos chupete a Alan. Un abrazo, Oscar y Angels. Con toda su buena voluntad, se habían molestado en grabar el nombre de nuestro hijo y como no llegaban a tiempo, habían retrasado una semana su visita. Ese era el motivo. Otro motivo de no usar chupete es por atender la demanda del bebé. Si no es con teta, con brazos. Siempre me ha hecho gracia eso de que un niño se le malacostumbra por dar brazos. No conozco a nadie que le hayan sobrado besos y abrazos de sus padres. Cuando un bebé llora, necesita ser atendido. Tiene sueño, hambre, caca, está molesto, le duele la barriga, quiere mamá, lo que sea, pero necesita algo. Creo que como sociedad estamos demasiado acostumbrados a tapar nuestras necesidades, o bien, al contrario, a pedirlas de un modo descontrolado. Me pregunto si esto tendrá algo que ver. No te voy a engañar, en ocasiones no dar chupete no es un camino de rosas. Con el tiempo lo recordamos como algo anecdótico, pero pasamos algunos malos ratos. Cuando Alan era pequeño vivíamos algo alejados de familia y amigos. Nos teníamos que desplazar a menudo en coche. Había un momento del viaje a partir de los 20 minutos que Alan se ponía a llorar y se hacía difícil atenderlo. A veces optábamos por hacer varias paradas hasta llegar a casa. En otras ocasiones, el parar hacía el viaje más largo. Lore hacía contorsionismo y le daba el pecho mientras seguíamos en marcha. Imagínate la estampa. De poco que no acabamos en el circo. Es curioso ver ahora a mis hijos, ya más grandes, cómo juegan con sus bebés y sus complementos, porque raro es el muñeco que no incorpora ya el chupete y el biberón. Nos resulta curioso ver cómo juegan y simbolizan con ellos. Han asumido el chupete porque lo han visto a otros niños, pero tienen claro que nunca lo usaron, y a veces nos piden que se lo contemos, como el que cuenta un cuento. Érase una vez un niño y una niña que nunca tuvieron chupete. ¿Y cuál es tu experiencia con el chupete? Estaré encantado de recibir tu comentario. Lo puedes hacer en el post vinculado a este capítulo en la web migueldelolmo.com o también enviándome un correo a contacta@migueldelolmo.com. Si este podcast te está gustando, te agradecería que lo valoraras con 5 estrellas en iTunes. De esta forma me estarás ayudando a llegar a más personas. Camino Sensei, el podcast. Aunque nos equivoquemos, seguimos avanzando, seguimos creciendo. Somos los mejores padres y madres para nuestros hijos e hijas.